Estamos justo en la mitad de nuestro programa. Las 10 mejores canciones de la semana vienen en este momento. Hagan de cuenta que, como les digo siempre, hagan de cuenta que el Top 20 es un antro. Y en este momento vamos a entrar al área VIP, al área que está cordonada, al área donde están los menos chipocludos, los que piden botella y los que bailan con nenas muy guapas y las nenas muy guapas que no bailan con nadie. Entonces, ese es el área que vamos a presentar ahora, el Top 10. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Y el lugar número 10 es nada más y nada menos que para Luis Fonsi. Es estreno en las 10 mejores canciones de la semana porque esta está en ascenso, subiendo. Se llama Tu Amor, lo escuchas en Top 20. Digo, me sentía bien, no me acordaba del pasado. De pronto en mi vida simple fuiste un milagro. Contigo no había un día gris ni noches frías antes de dormir. Contigo no morían de hambre ni de sed mis labios. Contigo una y otra vez quería volver para salvarme. Contigo el mundo parecía un lugar amable. Yo, porque al quererte quería ser mejor. Y ahora que no estás, la vida me ha quedado grande. Parecían ganadas. Contigo en mi habitación la luna se juntaba con el sol. Y ahora que no estás, le tengo miedo a las mañanas. Número 9. Esta es canción especial para este 14 de febrero, para que se la cantes a tu novia con la que acabas de conocer y te estás enamorando, o te acabas de enamorar de ella. Está suave esta canción para dedicarla así, o ya de plano en boda. Esto se llama Todo Cambió, lo canta Camila en el Top 20. Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto